Continuamos con nuestra serie El Verdadero Evangelio. Esa será nuestra cuarta enseñanza. Se titula Iglesias Anarquistas. Y déjeme decirle que estas cuatro enseñanzas que hemos tenido sobre la serie El Verdadero Evangelio han sido aplicando un principio en la Biblia para poder edificar correctamente encima de un edificio que está mal construido. Hay que derribar el edificio, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es aplicar un principio de derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso han estado un poco agresivas estas enseñanzas. Pero como usted es una persona inteligente y sabia y trae su Biblia, usted se da cuenta si lo que estamos diciendo está en la Biblia o no está en la Biblia. Entonces vamos a ver, a leer Jueces 17, versículo 6. Iglesias anarquistas. Dicen, aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire qué versículo, ¿eh? Cada quien hacía lo que le daba su gana. Lo que bien le parecía, cada quien lo hacía. Hay una filosofía en el mundo que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Es decir, que lo que a usted le puede parecer bueno, a otro le puede parecer mal. Depende de cómo usted lo ve. Esta filosofía, este relativismo ha hundido al mundo precisamente en un relativismo espantoso. Todo es relativo. Hay 20,000 significados de lo que es el amor. Hay 20,000 religiones. Hay 20,000 dioses. Hay 20,000 conceptos de la vida. Hay 20,000 pensamientos de todo tipo, un relativismo impresionante. Por ejemplo, un hombre le dice a otro hombre, te amo mi vida y me quiero casar contigo. Entonces utiliza el verbo amar, amar. Pero por otro lado dice la Biblia que Dios es amor. Pero ¿qué tiene que un hombre ame a otro hombre y se quiera casar con él? Lo importante es que se amen, dice la gente. Es que ¿qué tiene de malo? Pero por otro lado vemos que Dios es amor. Pero ¿cómo es el amor, el concepto del amor absoluto? ¿Es puro, limpio, lleno de buenos frutos, paciente y no es lujurioso ni mucho menos pervertido? Entonces, fíjate, el mundo no reconoce verdades y valores absolutos. No tiene eso el mundo. Cada quien cree y hace lo que le da su gadarena gana. Y eso se llama anarquismo. ¿Cómo se llama? Anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Es una doctrina, es una enseñanza que aconseja, que establece y aconseja suprimir toda autoridad y defiende la libertad absoluta del individuo de hacer lo que bien le parezca. Es así como ahorita cualquiera puede autonombrarse presidente de México. Mandando al diablo las instituciones, hasta el profe se autonombró presidente de México el viernes, aquí en la fiesta de mexicana, traía su banda presidencial, de papel, ¿no? Pero traía su banda. Entonces, ya ahorita todo en el mundo, por eso el mundo, ahorita el matrimonio es una anarquía total, por el relativismo que hay en lo que es el concepto del matrimonio. Todo es un relativismo espantoso. Por eso es que decimos que no hay absolutos. Y Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, soy un camino. Sin embargo, el relativismo dice que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Sin embargo, los absolutos de Jesús son, yo soy el camino, la verdad. No dijo una verdad. Dijo la verdad y soy la vida. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Habrá anarquismo dentro de la iglesia? ¿Usted qué piensa? ¿Habrá relativismo dentro de la iglesia? ¿Qué piensan unos de la santidad? ¿Qué piensan otros de esto y lo otro? Pues cada quien tiene su concepto, ¿sí? Cada quien piensa lo que quiere de las cosas. ¿Habrá anarquismo dentro de la iglesia? Esa es la pregunta. La respuesta es... sí hay anarquismo dentro de la iglesia. Desgraciadamente hoy hay gente que está en los púlpitos ministrando la supuesta palabra de Dios y llevan doble vida. Y muchos líderes se enteran de que ese que está ahí arriba, en tal lugar, dando conciertos y dando pláticas y predicaciones y no sé cuánta cosa, saben que tiene doble vida, pero no hacen nada. Porque dicen, bueno, pues Dios es amor. Bueno, sí, Dios es amor, pero también es un Dios de disciplina, ¿sí o no? También es un Dios de orden. Entonces hemos caído dentro de la iglesia en un relativismo que ha hundido a la iglesia cristiana dentro del anarquismo, donde cada quien hace y cree lo que le viene en gana. A Jesús le interesa saber qué crees tú acerca de Él. Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista. Ah, ¿sí? ¿Qué más? Pues otros dicen que eres Elías. Elías. ¿Qué más? Otros dicen que eres uno de los profetas. Ah, y les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A mí me importa lo que ustedes piensen de mí. Y le responden, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Para ti quién es Jesús? ¿Para ti qué significa el pastor? ¿Para ti qué lugar ocupa el pastor de la congregación donde vas? ¿Y qué lugar ocupa Jesús? A ver, ¿qué lugar ocupa Jesús para ti? ¿O es relativo? ¿La palabra de un pastor tiene la misma autoridad que la palabra de Cristo? Sin embargo, hay lugares donde piensan que sí. Creen que automáticamente, porque el pastor está hablando, supuestamente la palabra de Dios ya es de Dios. Hemos caído en un relativismo espantoso. Hoy Jesús está tan desfigurado de lo que realmente es, que hay iglesias, aquí hay una iglesia de homosexuales, que dicen que Jesús era homosexual, hágame favor. Cada aberración que nos encontramos dentro del cristianismo hay una anarquía. Vamos a ver una historia donde tomamos la Biblia, el versículo para nuestro tema, Jueces 17. Vamos a ver desde el versículo 1. Y vamos a ver lo que es estar dentro del pueblo de Dios en una anarquía total, en una confusión total. Ya no se saben. Hay lugares donde el pastor no parece pastor, parece coordinador de eventos y de conferencistas, porque nunca predica el pastor, siempre les trae a alguien que los divierta y todo, pero él no predica. Él es ese es un coordinador de eventos y de motivadores, pero pastor se duda mucho que lo sea. Vamos a ver, Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Qué nombrecito. Bueno, dice que era un hombre del monte de Efraín. Era un hombre miembro del pueblo de Dios, israelita de pura cepa, conocedor en teoría de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No honrarás a las imágenes, no te postrarás delante de ellas. No se te ocurra poner dioses ajenos enfrente de mí. Y ahí estaba ese Micaía. Y ese Micaía, su nombre significa ¿quién es Jehová? O sea que el tipo ni conocía a Dios. Ahora, ¿a qué papá se le ocurre ponerle a su hijo ¿quién es Jehová? Sin embargo, es muy interesante ver que este hombre tenía un nombre que decía ¿y quién es Dios? Ni conocía a Dios siquiera. Y vean qué historia, versículo 2. Este Micaía, el cual dijo a su madre, mira mamá, los 1100 siclos de plata que te fueron robados, acerca de los cuales maldijiste, fíjate, su mamá del pueblo de Dios maldiciendo. Tal por cual es y que te caiga el chahuiscle y que la maldición de Tutankamón venga sobre el que me robó todo. ¿Te imaginas? Como algunos de casa de oración, que maldicen, dicen que son, pero son lo que son unos maldicientes, eso es lo que son. Creen que porque vienen a la iglesia, ya son... Esta señora era del pueblo de Dios, pero era una maldiciente. ¿Y a dónde se van a ir los maldicientes? Y de los cuales, dice, me hablaste. O sea, le dijo la mamá de Micaía, oye, ¿tú has visto los 1100 ciclos de plata? Y aventando vigas por todos lados la señora, ¿no? Dice, he aquí el dinero está en mi poder, mamá. Dice, yo lo tomé. O sea, como que le caló la maldición, ¿no? Haber dicho que un espíritu venga sobre de él y lo mate y lo torture y lo triture y lo haga pedazos al que me agarró mi dinero. Y oía las oraciones de la mamá. Y dijo, no. Mamá, yo los robé. Disculpa, mira, aquí está el dinero, le dice. Fíjate. Yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Qué señora, ¿no? De pronto reacciona y de pronto le vuelve lo cristiano, ¿no? Bendito seas de Jehová, hijo mío. No. Cancelo la maldición. Me reprendo a mí misma. Me ato. Entonces dice en el versículo 3, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Yo quiero que usted note que nombran a Dios, ¿eh? A Jehová Dios. Pero fíjate lo que dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Qué significa esto? Yo le he dado a Dios, ese dinero lo tenía guardado para dárselo a Dios, como queriendo comprar las bendiciones de Dios para su hijo. A que yo te doy 1100 ciclos de plata, Dios, y a que me bendices. ¿Qué te parece? Y así hay mucha gente hoy. Vive como quiere, en una confusión, en una anarquía, vive en doble vida y creen que porque vienen y dan una feriecita y lo ponen en la ofrenda y en los diezmos de Dios, ya con eso creen que compran las bendiciones de Dios. Pues esto, de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Por favor, digan no. Si no, me voy a sentir un pastor fracasado que no está predicando el evangelio. En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Pero fíjate, dedicado a Dios este dinero por mi hijo. Pero ese dinero para hacer, ¿qué dice? Nota. Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Imagínate, ¿se acuerdan del becerro de oro? Juntaron una ofrenda, hicieron un becerro de oro y ellos creyeron que le habían dado ese dinero a Dios. Hay gente que le da su dinero a los becerros de oro y creen que se lo están dando a Dios. No es a Dios, porque Dios no es manipulador y Dios no necesita el dinero de nadie. Pero los manipuladores sí necesitan tu dinero. Y ellos se las ingenian para sacarte todo y exprimirte y dejarte como ayer los hermanos. Tuve anoche en la reunión de anoche sabatina, tuve un rebaño de ovejas mojadas porque cayó un tormentón justo a la hora de entrada y estaban todas ay, las ovejitas. Entonces dice, vamos a hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Fíjese el toma y daca. Dámelo. ¿Dónde está el dinero? Pues yo lo tenía. Tómalo. Te lo regreso. Me lo regresas. Total, ¿qué onda? Había una confusión ahí. Que lo tengo, te lo regreso. Me lo regresas, te lo devuelvo. Fíjate. Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre. Otra vez, ahí estaban. Tú. Toma tú. Toma y daca. Uno tú, otro yo. Uno tú, dos yo. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor. Fue a Tonalá ahí con los artesanos, ¿no? Quien hizo uno de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Fíjate, hicieron sus monos, hicieron sus ídolos, hicieron sus dioses ajenos en el nombre de Dios. Hágame usted favor. Dígame si no hay una confusión terrible ahí. Dígame si no hay un anarquismo en esa familia. No se habla del papá, probablemente murió, pero vea cómo estaba esta gente, en un total anarquismo, haciendo dioses ajenos. Versículo número 5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, no, no se midió. Desde que usted entraba en el zaguán, un santote, pero bonito, y una figura, y otra allá, y otra en su cuarto, y otra en la cocina, y otra colgada, y tres en su cartera. No, hombre, casa de dioses. Había de todos colores y sabores. Este es el dios de la lluvia, este es el dios de la fortuna, este es el dios que me sana mis dolencias, este es el dios fulano. Casa de dioses. Una vez entró una señora hace años a este lugar y entró así, me contaron, ¿no? Que entró así. Y dijo, no, aquí no está Dios, dijo, porque no veía nada colgado. Fíjense nomás, porque no había una imagen, que no hubo un Dios, y ahí estaba la casa de Micaía, casa de dioses, e hizo efod y terafines. El efod era parte de la vestidura de un sacerdote, era una tira que colgaban aquí en los hombros, pero efod también significa imagen. En otras palabras, hizo otra imagen él, y además hizo terafines. La palabra hebrea que se traduce por terafines significa ídolo sanador. Fíjense qué cosa, ¿eh? Tenía su ídolo sanador. Sus ídolos, como la confusión religiosa que hay en México. El santo para los novios. Voltealo de cabeza y te casa. San Antonio, creo que es San Antonio, ¿no? Bueno, hasta los narcotraficantes tienen su santo, hágame usted favor. Imagínese un narcotraficante. San Pillín. ¡Ayúdame! Mira, si tú me ayudas a pasar los 100 toneladas de coca a los Estados Unidos, te prometo un templo. Y San Pillín dándose el lujo, no. No, no, San Pillín sintiéndose el dios del narco. Imagínate. Bueno, ahora ya hasta tienen un santo los indocumentados. Y se paran ahí en Ciudad Juárez y van con el santito. San Riachuelo, porque pues es el rillito el que pasan. San Riachuelo, mira, si tú me ayudas a violar, así no le dicen, si me ayudas a violar las leyes y brincarme al otro lado y burlarle a todos los policías, mira, me acuesto en una cama con vidrios por amor a ti, San Riachuelo. Y ahí está San Riachuelo, ¿no? Escuchando, un dios, un ídolo para cada necesidad. Así estaba este tipo. Escúcheme bien, nosotros oímos eso y no, sí es cierto, mira, allá los católicos, sobre todo, que tienen un montón de dioses y de vírgenes. Escúcheme bien, nosotros aquí tenemos los nuestros también. No se haga. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Ay, canta re bonito este. Ese es mi cantante favorito. Ninguno como él, con su don me toca y me eleva a las alturas con Dios. Todo eso es idolatría, hermano. Nosotros nos burlamos de los de allá afuera y decimos, nosotros estamos peor. ¿Saben por qué estamos peor? Porque decimos que tenemos la Biblia. Y hay una confusión impresionante. Hoy se le da más crédito al hombre que a Dios. Y eso, ¿saben cómo se llama? Idolatría. ¿Se lo deletreo? ¿Deletreo? Idolatría. Así se llama eso. Y estamos llenos, hermano. ¿Qué más dice? Hizo efod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y dijo, a ver, tengo 25 hijos. El que pase primero de ti, a ver, tú ven para acá. Te consagro como mi sacerdote. Hazme, ¿de cuándo acá cualquier tipo puede consagrar a quien sea como sacerdote? Bueno, pues hoy anda una legión de apóstoles apostoleando por todo el país y apostoleando por toda la República y por todo Centroamérica y Sudamérica y hasta la América del Norte. Y a cualquier tipo lo ordenan pastor, y a cualquiera lo ordenan apóstol, y a cualquiera le dan cargos así, a la Maruchán, al instante, ¿verdad? Y este, Micaía, toma uno de sus hijos y le dice, pues tú vas a ser mi sacerdote, ya tengo mis idolitos, ya todo es consagrado a Jehová. Fue con dinero de Jehová, hijo. Entonces, mira, tú vas a ser el sacerdote. ¿A qué papá? Tú le dirías a tu hijo, te consagro como mi pastor. Tienes que estar mal de la cabeza para que un padre le diga a su hijo, te consagro como mi pastor. Hazme favor. Eso no es ni más ni menos que pura anarquía. Cada quien hace lo que le da su gana. No importa lo que diga la Biblia. Al diablo con la Biblia. ¿Te funciona así? Pues entonces, si te funciona, hazlo. Anarquía total. Versículo 6. Y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oye, ¿y por qué ordenaste a tu hijo como sacerdote? Porque quise. Oye, ¿y por qué hiciste imágenes de talla y difundición y tu ídolo sanador? Pues porque quiero. Nadie es nadie para decirme a mí qué debo hacer y qué no debo de hacer. Yo hago lo que me da mi gana. Eso es un anarquista. Y déjame decirte, la iglesia de Cristo se ha vuelto un campo de anarquismo, donde los pastores mandan a volar la Biblia, mandan a volar lo que dice Dios e implementan sus filosofías mundanas, sus sistemas de mercadotecnia del mundo y las ideas de un iluminado por ahí que se les cuela. Entonces tú les dices, oye, pero eso no tiene sustento en la Biblia. Ah, ¿qué me importa la Biblia? No te lo dicen que me importa la Biblia, pero te sacan un versículo de contexto y te dicen esto y te hacen un pretexto. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, la iglesia no es un campo de anarquismo. En la iglesia debe de haber orden. San Pablo dijo, miren, cuando profeticen, háganlo uno, dos, dos o tres, y los demás juzguen. No impidan profetizar. Dice, pero hágase todo decentemente y ¿con qué? Con orden. Es decir, no es que 50 van a dar una profecía. Hay veces que aquí se sube la gente y comparte proféticamente, pero uno, dos, y de volada yo mando decir ya. Porque eso es lo que dice la Biblia. Porque si nos soltamos y 50 profetizando, se pierde todo el sentido. Y aparte de que hay que juzgar lo que dicen, imagínate, nos vamos a estar aquí toda la mañana. Entonces dice, y había un joven, versículo 7, de Belén de Judá. Un joven de Belén. Belén significa casa de pan. Hablando del pan, el alimento de Dios, casa de pan, Belén, de Judá. Judá significa alabanza. ¿Quién era este que vivía o que venía de Belén de Judá, de la tribu de Judá? Era descendiente de la tribu de Judá. La tribu de Judá, que significa alabanza, era una tribu especial por su mismo nombre. Y este hombre era un levita, este hombre. Y dice que el cual era levita, en el versículo 7, y forastero allí. Un levita debería de estar en la casa de Dios ministrando a Dios. ¿Qué estaba haciendo este levita de forastero? De estrella errante, buscando jales en las iglesias donde lo inviten a predicar, donde lo inviten a cantar. Mire, yo he escuchado esa expresión entre ellos. Oye, tengo un jale buenísimo en la iglesia más grande de Colombia. Así dicen, tengo un jale. Para los que nos oyen en internet, un jale, tengo una chambita, un trabajito que hacer, tengo, y una iglesia grandota, un jale, imagínense. Versículo 8, este hombre, este levita, partió de la ciudad de Belén de Judá, de la tierra donde Dios había dicho, aquí hay pan de Dios, pero se cansó del pan de Dios. Ya me aburrí del pan de Dios, quiero algo nuevo, algo que me satisfaga. Y se fue, dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Todo lugar, cualquier lugar es bueno, pero menos la casa de pan. Pero menos la casa de Dios, ¿se imagina? Cualquier lugar de la tierra es bueno, menos la casa de Dios. Hágame favor. Dígame si no estaba confundido ese pobre levita. Bueno, ¿qué más? Dice, llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Mire, qué coincidencia. Un confundido llegó a la casa de otro confundido. ¿No se le hace mucha coincidencia? ¿Usted cree que es una coincidencia que un confundido haya caído en la casa de otro confundido? ¿Usted cree que era coincidencia que un anarquista cayera en la casa de otro anarquista? No, escúcheme bien. Yo no sé a qué tipo de iglesia usted va. Yo no sé si es una iglesia gobernada por la cabeza que es Cristo y la palabra de Dios está por sobre todo, o usted va a un lugar donde la palabra de Dios la hacen a un lado y el que manda allí es el líder, el pastor. Es el que truena los chicharrones. ¿Qué tipo de iglesia usted va? Escúcheme bien. El anarquista va a una iglesia anarquista. Es fácil. ¿Sí o no? Las vacas se juntan con las vacas. Los toros con los toros. Las jirafas con las jirafas. Las cebras con las cebras. Mire qué revelación. ¿Usted lo ha visto eso en el mundo animal? Pues también. Y como dice un proverbio por ahí con cierta sabiduría, Dios los hace y ellos se juntan. Yo estoy convencido que un anarquista no aguanta en este lugar. No aguanta, se va. ¿Por qué? Porque aquí no hay relativismos, aquí hay absolutos. Puede aguantarse un rato ahí refunfuñando y chillando. Sí. No le gusta. ¡Ay, exagerado el pastor! Que quién sabe qué, y empiezan. No, no va a aguantar. Adiós. Porque este no es un lugar de anarquismo. Aquí gobierna la cabeza que es Cristo. Aquí los pastores son, simplemente somos colaboradores de Dios. Eso es todo. Aquí los pastores no recibimos honra de nadie. Hay de aquel que se quiera quedar con un poquito de la gloria de Dios. Esa sola solo le pertenece a Dios y al único que es digno, a Jesucristo. Yo no morí por ninguno de ustedes, ni ganas. No. Y aunque yo diera mi vida por ustedes, en el sentido de rescatarlos de la condenación, no sería efectivo, fíjense. Porque mi sangre está corrompida y la sangre del Cordero era limpia, sin mancha. Y Él fue apartado de los pecadores y nosotros seguimos pecando. ¿No es cierto? Siga a Jesús y siga el ejemplo de sus líderes. Si el ejemplo de su líder es bueno, sígalo. Si no, no. No tiene por qué hacer lo que hace el pastor que usted ahí enfrente. Aunque todos vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos sabían que vamos a dar cuentas? Todos. Entonces más nos vale que sea Jesucristo el que gobierna en nuestras vidas y en nuestra congregación. ¿Qué más dice? Y cayó ahí en la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, de la casa de pan, allá donde hay alabanza. Pero voy a vivir donde pueda encontrar lugar, porque ya me aburrí de las cosas de Dios. Yo necesito algo diferente. Yo necesito una experiencia religiosa. Yo necesito una experiencia espiritual donde haya poder, donde nada más el predicador me vea, me fulmine y yo caiga en el espíritu y sienta cositas bonitas ahí y me zangolotee poquito ahí en el suelo. Ah, ¿tú quieres eso? Pues es que a mí me gustan las emociones fuertes, la adrenalina espiritual. Entonces dice, y yo en Belén no quiero saber nada de Belén. ¿Dónde nació Jesús? En la casa de Dios, en la casa de pan, y Él es el pan de vida. Dijo, pues yo no quiero nada ya de Belén de Judá. Yo quiero vivir donde pueda encontrar un lugar. Yo quiero vivir allí porque ya me cansé. Diario lo mismo, yo quiero otro tipo de cosas. Versículo número 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. No, este tipo estaba. Fíjate, vas a ser mi papá. Y ahí está el chavo levita, ¿tu papá? Sí. Y aparte, vas a ser mi sacerdote. El típico líder que tiene, pues un ejemplo, su líder de alabanza. Y ahí lo tiene, y el muchacho dándose, y se desgañita cuando dirige la alabanza. Pero de pronto llega el hijo de Vicente Fernández a la congregación, y se convierte, y dice, no hombre, este sí va a jalar gente. Entonces, sin decirle nada al otro, se acerca, hermano, mira, desde el próximo domingo, a partir del próximo domingo, tú vas a ser el líder de alabanza. Y luego llega con el líder, ¿sabes qué? A partir de este momento ya no eres el líder de alabanza. Y está el líder de alabanza diciendo, ¿qué hice mal? ¿Algo hice mal? Dígamelo, pastor. No, pero ya no quiero que estés tú. Antes eras mi líder de alabanza, ahora este es mi líder de alabanza. Entonces, ¿se acuerdan que ordenó, consagró a su hijo sacerdote? Yo me lo imagino con su trajecita ahí de Juan Diego, ¿no? Y ahí queriendo agarrar el incienso, y de pronto llega el levita, y ahí está el muchachito viendo, el hijo de Micaía. Y dice, y ahora quiero que seas para mí padre y sacerdote. Y el otro chavito con su incensario, oye, papá, ya me diste agua del ministerio. Le dio agua del ministerio. Imagínate, una confusión total. Escúcheme bien. Aquellos pastores que cambian líderes cada 6 meses, cada 6 meses, cada año, hay que dudar de ellos. Yo sé lo que le digo. ¿Qué más? Y Micaía le dijo, ¿dónde vienes? Soy de Belén, quiero encontrar lugar, quédate aquí. Claro, serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, no hombre, pues. Ahora sí que como dice el proverbio 70,000, ¿a quién le dan pan que llore? Se vendió el muchacho. ¿Qué andaría buscando? Seguramente este levita dijo, Dios me está bendiciendo, Dios me abrió una puerta. ¿Te imaginas que le llega a Julio una carta? Julio Márquez, estás nominado para un Grammy. Y si tú ganas el premio al mejor intérprete de música cristiana, pues te vamos a dar tu monito, tu estatuilla, pues, tu idolito. Pero oye, el premio incluye $100,000. Ay, eso está atractivo, ¿no? Y no falta el despistado que diga, Dios me está bendiciendo. ¿Es Dios? ¿Es Dios? Pregunto yo. Pero ese levita acepta la oferta, hermano. ¿Por qué? Porque tipifica al que dice que es ministro, que es levita, que nomás anda buscando a ver quién le paga más. A mí me llegaron a hacer invitaciones donde decían, pastor, queremos que venga una convención. Bueno, a ver, ¿qué fecha? Tal fecha. No, no puedo porque ya tengo un compromiso. ¿Y a dónde vas a ir? Pues a tal lugar. No, vente para acá, acá hay más gente. Nosotros te damos más dinero. ¿Así? ¿Puedes creer que así se manejan las cosas? Una vez le dije uno, no me hables así a mí. ¿Qué crees que yo estoy aquí por dinero? Aunque hay algunos que están por dinero. Y el levita este era uno de esos, y de esos abundan, hermano. Cuando recién empezamos esta congregación, hace ya 24 años, más de 24 años, en la casa de Chuy García, apenas teníamos unos cuantos días, un par de meses tal vez, y llegó un hombre que yo conocía, un hombre rico de la congregación donde yo había nacido, junto con mi esposa, y me buscó en mi casa y me dijo, Chuy, vengo por ti para llevarte a Culiacán, me dice. Porque Dios me reveló que tú vas a levantar una tremenda congregación allá en Culiacán. Y yo le dije, pero a mí no me ha revelado nada. No puedes rechazar la oferta, me dice. Y como era un hombre riquísimo, me dice, mira, ya tengo el terreno. Tengo el dinero para construirte un auditorio para 1,000 personas. Es como si hoy dijeran 10,000. Que alguien llegara y dice, te quiero construir un auditorio para 10,000 personas. Es un monstruo de auditorio. Dice, y tengo una casa para ti, un auto nuevo para ti y $3,000 mensuales. Agarra tus cosas y vámonos, me dice. Y le dije, oye, espérame, no estoy en venta, ni me alquilo. No, le dije, yo no voy a hacer eso. A ver, ¿qué te dan estos? O sea, con los que había empezado. ¿Sabe? En ese tiempo, Chava Pardo llegaba con sus kilos de zanahorias y su esposa y decía, órale, Chuy. Y Chuy García, pues un kilito de no sé qué y puras verduras, por eso estoy bien delgadito. Y luego llega este y me ofrece las perlas de la Virgen, hermano. Y le digo, ¿sabes una cosa? Yo no estoy en venta, yo no sirvo a Dios por dinero. ¡Te vas a arrepentir!, me dice. Le dije, no voy a arrepentir de nada. Y por favor, ¿quieres salir de mi casa? Y siguió insistiendo el hombre. Y que me enojo. Yo me enojé, le dije, ¿sabes qué? Salte de mi casa, le dije. Lo corrí al tipo. ¿Qué te vas a arrepentir y vas a venir como un mendigo a rogarme? Pero ahí te están esperando, me dice. Pues vas a ir inútil tu espera, le dije, lárgate. Y lo largué. Como a los 2 años, me lo encontré en una convención de pastores. Nos lo encontramos, mi esposo y yo, de frente. Y él venía con un hombre, con un hermano, con un pastor. ¡Hola, Chuy!, me dice. Oye, he escuchado que te ha ido muy bien, que Dios te ha bendecido ahí en la obra, ¿verdad? Yo le contesté, sí, Dios ha sido bueno. Dice, ¡mira tú! Y le pega así en el pecho, así, al otro. Le dice, ¡mira tú! ¡Chuy es el que debería estar en tu lugar! Y yo miro al otro. El otro sí se vendió. Ahora, estuvo la tentación, llegó la tentación, pero también estaba la convicción. Llegó la tentación, pero también estaba la convicción. Yo sí sé por qué sirvo a Dios. ¿Usted sabe por qué lo sirve? O más bien, usted piensa que Dios es como Santa Claus. ¿Que le hace su cartita? ¿Se porta como demonio? Y quiere que en Navidad le traiga sus regalitos. Dios no es Santa Claus, hermano, fíjese. Ni es un viejo gordo barbudo. Dios es el Dios más santo, puro, limpio, verdadero que hay sobre esta tierra, aunque la gente tenga sus dioses. Entonces este hombre le dice, mira, te doy una lana y te quedas. Y el levita se quedó. Versículo 11. ¿Agradó pues a levita morar con aquel hombre? Claro, pues cómo no. Pues a quién no le agrada, ¿verdad? Imagínate, ¿cuántos les agradaría que les dejaran una herencia? A ver, levanten la mano. Ah, no sean hipócritas, órale, levanten la mano. ¿A poco no les gustaría que no les dejaran una herencia? A mí sí me gustaría que me dejaran una herencia. Pues imagínate, una herencia. Ah, pues está bien, pero no se la den de muy espirituales, ¿eh? Y le agradó pues a levita morar con aquel hombre y dijo, no, este tiene lana, yo me junto con los de lana. Escúcheme bien, miren, escúcheme bien los que tienen lana. Aunque todas las ovejas deben tener lana. O sea, lana así de animalito, de ovejita, ¿no? Pero me estoy refiriendo a las ovejas que Dios les ha dado lana. Mira, van a andar esos perros detrás de ti. Pero y eres muy agradable por tu lana. Ellos quieren tu lana, no te quieren a ti. Esa gente quiere lo tuyo, no te quiere a ti. Solamente Jesús te quiere a ti, porque ¿qué le puedes dar tú a Jesús? ¿Eh? ¿Qué le puedes dar? Nada. ¿Qué acaso dará el hombre rescate por su alma? No, hombre, ¿qué le va a dar? Señor, sácame del infierno y te doy una lana. Suena hasta herético eso. Entonces dice que le agradó, y versículo 12, fíjate nada más. Y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote. Y permaneció en casa de Micaía. Tenía su sacerdote de cabecera. Como la veracruzana, que ella misma lo dijo en una entrevista. Dijo, ay, yo tengo mi pastor que me acompaña a todas mis giras. Ya trae su pastor de cabecera. ¿Cuánto le da? El dinero hace bailar al perro, como dicen por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuánto me das? ¿Cuántos quisieran un pastor de cabecera? A ver. ¿No quisieran su pastor de cabecera? que a las 3 de la mañana, pastor, recíteme el Salmo 119. Imagínate. ¿No quieren su pastor de cabecera? Porque hay quienes se venden. ¿Ah? Me acaban de decir, ayer una señora llorando después de este mensaje subió. Yo la vi, estaba con otra persona y la veía angustiada así. Y decía, ese señor está sufriendo. Cuando ya se acerca conmigo, me dice, pastor, es que... Pero llorando, hermano. Dice, es que yo vengo de una iglesia, pastor, donde nos esquilmaban horrible. Dice, ¿cómo que los esquilmaban? Dice, mira, el pastor un día trajo a un sudamericano por ahí, un gordote así de este vuelo, dice. Y dijo, yo soy siervo de Dios, yo me sé toda la Biblia. A ver, cualquiera de ustedes léame cualquier versículo, nomás no diga el capítulo ni el libro, y yo sé que está leyendo. Y alguien le leía por allá, que el Señor no sé qué, Jeremías 23:1. ¡Ay, sí! A ver, otros, léanme acá. Y a otro leía Apocalipsis 17:4. ¡Sí! ¿Ven que yo sé la Biblia? Ya a todos ya los tenía así con la baba, así. Todos apantallados. Yo tengo el poder de Dios. ¿Cuántos quieren un milagro? Pues todos. ¿Quieren un milagro? Y todos dijeron, ¡sí! Dice, entonces, dice, acérquenme ese maletín. Acércame ese maletín. No, si ya cargan su maletín. ¿Quieren un milagro de Dios? Fórmense aquí todos. Y ahí van todos, dice. ¿Me van a decir al oído qué milagro quieren? Entonces la gente se acercaba. Una casa. Y él decía en el micrófono, ¿una casa quiere usted? Yo tengo el poder. Pero si quieren milagro, tienen que echarle ahí dinero. No, no, es en serio. La señora llorando, hermano. Y esto sucedió aquí en Guadalajara. Y el tipo se llama Darío Salas. ¿Para qué aguas con ese gordo, eh? Aguas, ese es un es de los peores estafadores que hay dentro de la iglesia, hermanos. Aguas. Cuando ven a ese tipo, se sabe la Biblia así, mire. Pero es un ladronazo. Les dijo, ¿quieres una casa? Todos, ¿quieres tu milagro? Tienes que echarle aquí. Dice la señora que todos le echaban ahí. ¿No traes dinero? No, qué poquito le echaste. Échale los anillos, échale el oro que traigas. Tus collares, échalos ahí. Desvergonzados son. Yo le dije, ¿y qué hizo la gente? Pues toda la gente le llenó el maletín. Es el de mi esposa. Ya rompí sus pinturitas. Ay, hermanos, y las ovejitas las esquilman, pero que es un contento. Hay un anarquismo total, hermanos. Escuchen bien, hermanos. La Biblia no autoriza a ningún siervo de Dios a pedir dinero de esa manera. La única manera en que Dios pide que se traiga dinero a la casa de Dios son los diezmos y las ofrendas. Fuera de allí, hermano, olvídense. Es tranza. Es fraude, es mentira y es un robo en despoblado. Y hay que parar ya de una vez por todas a esa bola de ladrones, hermano. Si nosotros no decimos nada, hay pastores que dicen, ay, Chuy, tú estás hablando muy claro. ¿Y qué quieres? ¿Qué le dirías tú a una persona que va en una avioneta contigo y que tú sabes que el avión se le acabó la gasolina? ¿Le dirías o no? Y hay dos paracaídas ahí. No, pues sí. Ah, pues yo también. Se están yendo al infierno y nadie dice nada. ¿No será porque algunos pastores van mitas? ¿No será? Es que me están escuchando en internet. No le apague, no le apague. Sacan su lana a costa de las ovejas. Versículo número 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Que Dios lo prosperaba. Hay gente que cree que porque su negocio funcionó, ya fue Dios. No necesariamente, Porque si usted no es íntegro, si usted no es un hombre honesto, y su negocio crece, se lo aseguro, no es Dios el que lo está bendiciendo. Es su propia estrategia personal o sus tranzas. Ay, pastor, ¿por qué nos habla tan claro? Un día cuando estemos en la eternidad, lo van a agradecer. Que no les doré la píldora. Porque al hacer lo que estoy haciendo, hermanos, ustedes van a, donde quiera que anden, cuando conozcan ustedes el verdadero evangelio, ustedes van a detectar todas las falsedades que hay dentro de la iglesia cristiana y de los falsos maestros. Muchos de esos predicadores y cantantes abusan de la gente en todo tipo de abusos, hermano. Y nadie les para el carro. Nadie les dice, oye, siéntate allí, hiciste esto. No, los protegen. Y saben que andan con doble vida y aún así los protegen. No, hermanos. No. La iglesia de anarquistas no hay absolutos, solo hay relativos. Es decir, la sana doctrina, no. Hay una confusión doctrinal espantosa. Unos dicen que el Cristo astral, que el Cristo científico, quién sabe cuánto rollo. Es un relativismo y una confusión doctrinal. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 11, que el Señor instituyó apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros, para perfeccionar a los hijos de Dios, capacitarlos, instruirlos, enseñarlos, para que ellos hagan la obra del ministerio, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del Hijo de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos como niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño? Ahorita quiere su paleta de limón. ¡Quiero una paleta de limón! Y el papá se la compra. Y ahí va con su paletita de limón. Y de pronto pasa rosos. Los algodones, esos rosas. ¿Algodones? Y el chiquillo va chupando la paleta y dice, yo no quiero paleta, ahora quiero un algodón. Ah, chiquillo, decídase. Así son los niños, fluctuantes. ¿Saben cómo son las iglesias anarquistas? Agarran todo viento de doctrina. Porque son estratagemas de los hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Agarran cualquier rollo allá afuera metafísico, lo embadurran con tres versículos de la Biblia y dicen que es de Dios. Ah, ¿será de Dios? Hay una confusión porque en lugar de palabra de Dios es pura psicología humana. Las iglesias anarquistas están llenas de chamanismo, hermano. ¿Sabe lo que es un chamán? Un brujo. Hay iglesias cristianas que están llenas de brujería. Ahí le va un ejemplo. Estamos en un encuentro del G12. Y de pronto el líder ahí dice, les paso unas hojas, escriban sus pecados ahí. Y los escriben. Soy homosexual, me robé el dinero de mi mamá, le pegué a mi abuelito. Y ahí están todos. Entonces es un ambiente así muy solemne, hay una fogata en medio. Entonces les dice el chamán, el mayor, entiéndase, el chamán que se hace pasar por pastor. Luego agarra esa hoja y dice, pónganla en la hoguera. Y ahí van todos y ponen en la hoguera. Y luego les dice, sus pecados han sido borrados. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que nuestros pecados no han sido borrados en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo? Ahora hay que quemarlos porque un chamán, Dios le reveló que ahora hay que escribir los pecados y meterlos en una fogata. Eso es brujería, hermanos. Eso contradice abiertamente las escrituras. Y yo no me voy a quedar callado. Porque eso es una agresión al evangelio y a la santidad de la sangre de Cristo, hermanos. Y yo no lo voy a tolerar, al menos yo no. Si tú, relativo, quieres hacerlo, allá tú. Yo tengo absolutos. La sangre de Cristo es la que me limpia de mis pecados. No los encuentritos esos donde aparte te bajan una lana. ¿A poco crees que son gratis? Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Versículo 38. ¿Cuánto me queda, Rafa? Segunda Reyes 4:38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Mire, cuando hay hambre la gente se come lo que sea. Y ese es el peligro de cuando hay hambre espiritual. Hay muchos chamanes, hay muchos engañadores y le dan a la gente de todo. Dije Segunda de Reyes 4:38. Dice: había gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Qué estaban haciendo los hijos de los profetas con Eliseo? Pues les estaba enseñando los caminos de Dios. Les estaba enseñando cómo caminar con Dios. Les estaba enseñando a conocer a Dios. Los estaba instruyendo Eliseo, cumpliendo con su ministerio. ¿Qué más? Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Haz un potaje, hazles una comidita ahí. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Dice que salió este siervo y de pronto comenzó a ver, y dice que vio y halló una como parra montés, es decir, que había una parra montés que daba unas calabacines que eran comestibles. Pero cuando dice que halló una como, parecía a la comestible. Pero como no estaba muy bien entendido de cuál era la comida digerible y cuál era la comida venenosa, dijo: se parece, ¿será o no será? Pues sí, mira, los calabacines se ven bien. Pues yo creo que sí ha de ser bien. Y cortó las calabazas, las llevó en su delantal y ahí va y empieza a preparar el potaje. Escúcheme bien. Dentro de la iglesia hay uno que parece como evangelio. Que parece evangelio. ¿Sabe qué descubrí? Me puse a escarbar y a buscar. Nada más me par de horas allí, me tardé en buscar en todos lados, y vea lo que descubrí: esa parra montés que se parecía a la comestible tiene un nombre que es el siguiente: coloquintida. Así se llama, ese es el nombre de esa parra que daba sus calabacines que parecían comestibles. Bueno, esa planta era tóxica, pero entre uno de sus efectos es que era sumamente y altamente laxante. Entonces, cuando alguien comía eso, olvídese. ¿Qué le pasa a una persona que le da una diarrea? Pierde la fuerza, ¿no es cierto? Se deshidrata. Y puede ser en ocasiones tan peligrosa que te puede llevar a la muerte. ¿Sí o no? Escúchenme bien. ¿Saben por qué hay mucha debilidad entre el pueblo de Dios hoy? Porque les dan uno como evangelio. El evangelio de la prosperidad, el sistema G12, el sistema... Alguien me dijo: ¿y qué es G12? ¿12 goles o qué? No, hombre, luego te explico. Esto y lo otro, y más allá, y más para acá, y que parece como que es de Dios, pero no es de Dios. Y al comerlo, les produce una diarrea que los deja tan débiles que cuando vienen las pruebas reales de la vida, no tienen con qué enfrentar sus problemas porque están débiles. No hay fuerza espiritual, hermanos. Esos son los candidatos a ser apóstatas. Los que dejan el evangelio. ¿Por qué? Porque no están bien nutridos. Se comen esas calabacillas que parecen como evangelio. Y les prepara la olla, versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos, o sea, los hijos de los profetas, de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. ¿Quiénes gritaron? ¡Hay muerte en esa olla! Los hijos de los profetas, los que estaban adiestrados en la palabra de Dios. Todo pastor, o el que se precie de ser pastor y maestro de la Biblia, tiene que ser entendido en las Escrituras. Tiene que saber trazar lo más acercado posible al significado original de cada texto, cada versículo, para poder alimentar con la palabra y el significado que Dios dijo, no el que se me ocurre a mí. La Biblia dice que la profecía, la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Y esa frase, interpretación privada, en el griego significa de aplicación a mi libre arbitrio. A ver, aquí dice que esto, pues significa esto. No, hermanos, no. Sin embargo, miren, les voy a dar una prueba. Aquí tengo una carátula que es de los productos que venden en el G12. Y atrás, aquí atrás, se lo voy a leer, lo tengo hasta subrayado. No les estoy cuenteando, aquí está. Fíjense bien. Bueno, abran su Biblia ustedes en Mateo capítulo 7, así rápido. Mateo 7, versículo 15. Bueno, el 20, vamos a ver, ¿qué dice el 20? El 20 dice: porque por sus frutos los conoceréis. Así dice, ¿no? Ok, escuchen, ahí dejen su Biblia abierta ahí en Mateo 7. Fíjense lo que dice esto, fíjense lo que dice. La Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Y esta es una frase cuyo significado de compromiso con la extensión del Evangelio ha sido plenamente comprendida por los fundadores del G12, los pastores de la Misión Carismática Internacional con sede en Bogotá, Colombia. Ok, ¿qué está dando a entender que es por sus frutos los conoceréis? El crecimiento de la iglesia. Vean las Escrituras, ¿se refiere al crecimiento de la iglesia? ¿De qué está hablando allí? De los falsos profetas. Véanlo en su Biblia, no les estoy cuenteando. ¿Qué dice? Vendrán muchos falsos profetas. ¿Sí o no dice allí? Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Podrá el árbol bueno dar frutos malos y el árbol malo dar frutos buenos? Aquí el fruto no es el crecimiento de la iglesia. Si así fuera el crecimiento de la iglesia, los de la hermosa provincia nos llevan a cualquier iglesia cristiana. ¿Qué fruto han dado? Llegan 300,000 cada año allí a la provincia. Este es el ejemplo vivo de lo que es hacer una interpretación privada de las Escrituras, acomodándola a lo que ellos quieren hacer. Y eso no se vale, según la Biblia. Pero luego, no es todo, dice: gracias a la visión celular y al modelo de liderazgo de los 12, la Misión Carismática se ha convertido en pocos años en una de las iglesias más grandes del mundo. Ah, gracias a la visión celular. Gracias al liderazgo de los 12. ¿Qué dijo Pablo? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Eso contradice totalmente a esto. ¿Sí o no? Ahora, yo no estoy inventando, ahí está. Yo les digo con conocimiento de causa y con pruebas, hermano. Hay uno que parece como evangelio. Entonces grita, tiene que haber gente que grite: ¡no se coman eso! ¡Les va a hacer daño! ¡No se lo coman! Y eso fue lo que hicieron. Entonces dejaron de comer. Y más abajo en los versículos que siguen dice que Eliseo dijo: tráiganme un poco de harina. Y lo esparció sobre el potaje venenoso y les dijo: ahora pueden comer. ¿Qué significa eso? Ahí está el Eliseo aquí en estos versículos tipifica, escúchenme bien, al pastor, al predicador, al maestro de la Biblia en cualquier parte del mundo, que su palabra, lo que dice, lo que hace, trae verdadera sanidad al corazón de la gente. ¿Por qué? Porque usa la palabra de Dios, el evangelio del cual no debemos avergonzarnos, que es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es potencia de Dios, es poder de salvación. Entonces termina la historia aquí diciendo: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es dar de gracia lo que recibieron de gracia. Noten que el pan es el que alimenta. Al potaje le hacía falta pan. Y llega alguien y dice: oye, Eliseo, pues alguien trajo esto de primicias, Dios lo bendijo, hizo panes y aquí están 20 panes de primicia. Entonces él dijo: repártanlo y den el pan. De gracia recibimos, de gracia damos. Pero ¿qué hacen ahora? ¿Qué se hace ahora? Recibí una revelación de Dios. ¿Quieren conocerla? Vamos a tener una convención, pero la convención les cuesta 1,200 pesos la entrada. ¡Qué listos son! Pero qué listos son esa gente. Si recibieron verdaderamente pan del cielo, ¿por qué no lo dan como Eliseo? Y lo dan a la gente que tiene hambre. ¿Por qué han de hacer negocio con eso? Díganme. Ese G12 es el mejor negocio que ha existido, yo creo, en la iglesia del siglo 20 y 21. Usted no se imagina los millones de dólares, hermano, que han entrado a las arcas de esa secta, que es bien peligrosa, hermano. Yo se los digo claramente. Yo conozco al fundador de eso. Yo lo vi con mis propios ojos, un metro de mí de distancia, postrándose ante un altar, un estandarte de esos. Yo lo vi, nadie me lo contó. Ese es el que concibió el G12. Y escúcheme bien, tengo aquí un montón de información sacada de los libros de ellos. Por ejemplo, dice, en uno de los libros habla el fundador dando a explicar cómo fue que recibió él la revelación del G12, y dice: sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo. Luché, pero una fuerza invisible manejaba mi alma. Sentí desprenderme del cuerpo. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Saben qué es eso? Eso se llama proyección astral. Y eso, que se lo vayan y se lo cuenten a Walter Mercado, él es versado en eso. Él sabe perfectamente, pero que no nos vengan con esos cuentos de que me salgo del cuerpo y recibo una revelación. Eso que se lo crean los pobres ignorantes que no conocen la Biblia. Y desgraciadamente son un montón. Pero ahí no queda la cosa. Esto me recuerda a José Smith cuando recibió su revelación, y ahí está la secta de los mormones. No solo eso, escribe la esposa del fundador. En un viaje que hizo a Israel, que estaba junto al río Jordán, y por primera vez, dice, escuché la voz de Dios. Yo la conozco a ella hace 15 años y ya decía que era hija de Dios, ¿sí o no? Y ahora resulta que hace 5 años ella oyó por primera vez la voz de Dios, y que estaba junto al Jordán. Sentí literalmente en el espíritu que los cielos se abrieron y Dios hizo descender su Espíritu Santo. Eso sugiere que hay que ir al río Jordán para ver al Espíritu Santo descender como paloma. Todo eso es un misticismo recalcitrante que no tiene sentido para nuestros días hoy, porque Jesús dijo: los verdaderos adoradores adorarán en este monte, en Jerusalén, aquí y allá. No tenemos que ir a un lugar en especial, pero nos lo pintan todo tan místico en el río Jordán, donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Yo estaba junto al río y alcé mis ojos al cielo y se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma y me volví a bautizar. Oiga, pues ¿cuántas veces hay que bautizarse? ¿Cuántas veces? Puras aberraciones, hermano. Tengo un montón de información. Está todo arrugado porque en la mañana me desesperé. Fíjate, en una de las reuniones dice uno de los, a manera de testimonio, el pastor nos dijo: no tiren esos pañuelos que contienen lágrimas santas. Allí hay un cesto especial. Y depositen como una ofrenda todas las lágrimas santas que ustedes han derramado. Y iban todos con el pañuelito lleno de mocos a ponerlo allí. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy espantado, hermano, de veras. Estoy asustado. Y nadie dice nada. Ahí les va lo que dicen ellos para los que no diezman. Y si hay alguno aquí que no diezma, dése por muerto. Ahí va. En uno de sus libros del Manual de la Visión dice: cuando la persona no es fiel con los diezmos, inmediatamente los ángeles quedan atados. No pueden ayudarle, no pueden trabajar a su favor. Y viene lo que la Biblia llama el devorador. Y el devorador se encarga de quitarte tus finanzas. Él tiene muchas formas de quitarte tu dinero. Él permite que tu marido se convierta en una persona más alcohólica. O si tienes una, o que tengas un accidente intempestivo. O que de pronto uno de tus niños se enferme con una enfermedad donde tienes que invertir mucho dinero. Mejor diezma, hermano. Ay, Dios. En el Manual de la Visión dice: la ofrenda que usted da es una llave que permite que su oración sea escuchada en los cielos. Me desespera. Como ya no hay reunión, pues ya lo puedo doblar. En la mañana tuve que plancharlo otra vez. Me desespera. Y ahora usted ya sabe que su ofrenda determina su destino. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Uno de los que se salió de sus íntimos. En los doce de Jesús hubo un Judas. Aquí los doce le judearon. Todos se le pelaron al tipo. Había doce Judas. Y se, porque así los llama él, que lo traicionaron. Y uno de esos me mandó personalmente a mí esto. Tengo subrayado aquí en este correo. Dice: mira, el asunto fue que cuando comenzaron las famosísimas convenciones, donde pastores de todo el mundo venían a aprender la visión, eran multitudes que llenaban el Coliseo. Y en ese entonces, hace dos años, se les cobraba $300 de entrada al Coliseo para escuchar la visión. Ahora multiplica esto por 10,000 que entraban por convención, más las ofrendas que se recogían en dólares. ¿Dónde está toda esa lana? ¿Dónde está? El colmo, dice, fue cuando en el 2006, en este año, el padre de este sistema de mercadotecnia llamado multinivel le exigió a cada creyente en su iglesia la suma de $1,000,000 colombianos, que es mucho menor la cantidad. No tengo la conversión, pero aquí dice $1,000,000. De todas maneras es mucho dinero. Para la construcción del templo, solo se recibían sobres que tuvieran $1,000,000. Y le dijo a la gente en una reunión, en una reunión donde habló pestes y lanzó maldiciones contra todos los pastores que se habían ido, que lo habían dejado, que había llegado el tiempo de comprar el terreno para construir el templo, y que si no tenían el $1,000,000, se tenían que endeudar por amor a Dios. Y él hizo un fideicomiso con el banco Colpatria en Santa Fe de Bogotá. A la gente le prestaban $1,000,000. Tienen un sistema, hermanos, qué impresionante, donde cada sobre lo registran, y el sistema que ellos tienen, si no tiene el dinero, no entra. Y cada sobre tiene que llevar su nombre de usted y su dirección. Entonces ahí saben quién da y quién no da. Qué sistema tan revolucionario. Tienen a la gente aquí en un puño, hermanos. Pero ¿saben una cosa? De 80,000 personas, 90,000 que tenía esa iglesia, hoy le quedan como 30,000. Hago un llamado a todos los que están en ese sistema. analícenlo a la luz de la Biblia, vean los frutos de esa gente y vean si tiene suficiente apoyo bíblico, y sean valientes y honestos, y van a descubrir que no tiene sustento en la Biblia. Esa es otra más de las doctrinas falsas de los últimos tiempos. Por eso es que necesitamos conocer el verdadero evangelio, hermanos. Finalmente, Gálatas 1, 8 y 9, búsquelo. Terminamos leyendo esto. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Esto lo dijo San Pablo, hermanos. No lo dijo ningún chamán. No, lo dijo el apóstol San Pablo. Gálatas 1, 8 y 9. Ahí va, ¿lo tienen? Me gusta que lo vean, a mí me gusta que ustedes lean la Biblia. Por eso no me gusta que en el proyector pongan los versículos, porque si así no leen la Biblia, menos poniéndoles el texto ahí. Abran su Biblia, para que no digan que no les cuenten, que la luna es de queso. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, se incluía Pablo, aún Pedro, Juan, el que sea, no me importa, decía Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, sea Gabriel, sea Moroni, sea Juan Gabriel, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos, ¿qué?, anunciado, sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito por Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, fíjense cómo reiteraba, también ahora lo repito. A ver quién se cansa más rápido, si yo de decírselos o ustedes de escucharlo. Pero yo siempre les voy a estar recordando estas cosas. A ver quién se cansa, aunque me digan, ya chole, pastor, cámbiele. Ya. A ver quién se cansa. Hasta el cansancio, les voy a repetir. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, está maldecido por Dios. Nadie puede ni quitar ni ponerle al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de su iglesia, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque sabemos que estos tiempos son peligrosísimos, y muchos falsos profetas han salido por el mundo, y a muchos han engañado, y tú lo advertiste, Jesús, a muchos engañarán. Yo siempre me he preguntado, Señor, en ese sistema de los 12, ¿quién la hace de Jesucristo? Porque tú no. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿quién es Jesucristo en ese sistema de los 12? ¿No será el pastor? Porque tú no eres, Señor. Padre, yo te pido y te pedimos que nos guardes, Señor, de toda artimaña del enemigo. Abre nuestros ojos espirituales, que sepamos discernir si esa comida parece evangelio o es evangelio, de tal manera que la podamos comer, y si discernimos que no es, la debemos rechazar, porque nos puede producir una diarrea que nos va a debilitar, y hay la consecuencia, existe, de desfallecer en medio del camino. Señor, oramos por todos aquellos que están siendo oprimidos en este momento, exigiéndoles resultados, porque si no dan resultados, los presionan de tal manera que los hacen sentir inútiles. Oramos por ellos, Señor. Y oramos por los pastores que son sinceros, pero al no tener un conocimiento y un sustento bíblico, se dejan llevar por milagros maravillosos de crecimiento en un par de años. Eso no existe en la Biblia. Si así fuera, ¿por qué han pasado 2000 años, hermano? ¿Por qué han pasado 2000 años? ¿Por qué Dios se guardó para este último tiempo un sistema maravillosísimo? ¿No se le hace sospechoso eso? ¿Por qué no lo sacó desde un principio ese sistema? ¿No será la invención de un hombre que se desprende de su cuerpo? Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde, nos libre y nos dé discernimiento por el Espíritu Santo. Y ame la palabra de Dios y agárrese de la palabra de Dios. Yo le decía ayer a unos hermanos, te tocó uno de los tiempos más horribles de la historia de la iglesia, pero por otro lado más gloriosos, porque está más cerca de nosotros nuestra redención total que cuando creímos. Jesús viene pronto, hermanos, y la señal de los falsos profetas es evidencia de que Jesús viene pronto. Cuídese mucho, ame a Jesús, lea la Biblia, pídele al Espíritu Santo que le guíe la verdad, y si tiene dudas de algo, hermano, por favor pregunte, inscríbase a la escuela bíblica, es gratuita, venga a las clases, aprenda la escritura. Necesita comer alimento sólido. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde a todos.